A Milena no le gustan mis canciones, por ingenuas, por muy simples, qué sé yo. Le hice zambas, milongones, que si digo de cantarlas siempre es no. Cuando creo que encontré una melodía, le pregunto a si me da su parecer. Sea noche, sea de día, nunca puede o se está yendo algún quehacer. Le aderezo las estrofas con guitarra, pruebo de impostar con aires de tenor. Y no hay caso, me desgarra cuando dice que podría estar mejor. Milena no le gusta lo que escribo, según ella es aburrido, todo igual. Y se enoja sin motivo si le hago corregir lo que está mal. Cuando traigo mis papeles y me siento, ya me advierte de mal modo y con desdén que no es este el momento de probar con musiquitas de recién. Si me pide, yo le cambio la armonía. Si prefiere, pruebo hacerle alguna voz, lo que sea, hijita mía, regálame de cantar algo los dos.